papel del país y para las divisas extranjeras que no se hagan B, es lo mejor del mundo. Tú puedes extranjero, no pagas impuestos. Joder, me parece... Hace que no voy a Montevideo desde aquella vez que fuimos juntos. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Porque me pusieron la línea esa a Montevideo y aquí era la cambié. Pues yo creo que... Yo... El cenicismo...